Reclamo del amor divino. Estos tiempos son de pruebas, de dolores y amarguras. Tiempos en que la humanidad sufre las consecuencias de tanto odio y mala voluntad de los unos a los otros. Desde los primeros tiempos, he visto a los hombres quitarse la vida por causa de la envidia, por el materialismo, por la ambición del poder. Siempre han descuidado su espíritu, creyéndose materia solamente. Ya nada conmueve a los hombres. Todo lo miran superficialmente y en nada meditan. En algunos contemplo la dureza de la roca y la frialdad del mármol. Mas hago brotar agua de las rocas, y mi amor y mi ternura os darán el calor que necesita vuestro espíritu. En verdad os digo que mucho habéis faltado a mi ley, mas también es verdad que en mi amor os purificaréis. ¿Qué haríais si en este instante, en vez de consolaros, viniera a vosotros tan solo como juez? De vuestra desventura o de vuestro dolor, no culpéis al tiempo. Pensad que si la humanidad no se ha guiado por mi ley, ni ha labrado su paz, es natural que vaya recogiendo el fruto amargo que ha cultivado. Estos tiempos son de justicia para pagar vuestras deudas. Estáis recogiendo la cosecha de las siembras pasadas, el resultado o consecuencias de vuestras obras. El hombre tiene un tiempo para hacer su obra y otro para responder de lo que hizo. Este último tiempo es el que vivís. Por eso todos sufrís y lloráis. Así como vosotros tenéis un tiempo para sembrar y otro para cosechar, Dios también tiene uno que os concedió para cumplir con su ley y otro para manifestar su justicia. Muy claro contempláis el caos entre los hombres, para que no sigáis haciendo la ley a vuestro gusto. De esta tierra bendita y pródiga ha hecho el hombre un infierno. ¿Queréis dejar de sufrir, humanidad? Amad, haced el bien a vuestro paso, reconstruid vuestra vida. ¿Queréis ser grandes y ser felices? Amad mucho, amad siempre. ¿Queréis llorar? ¿Deseáis que la amargura os invada? ¿Queréis guerras y desolación? Continuad como estáis viviendo. Dejad que en vuestra vida siga enseñoreándose el egoísmo, la hipocresía, la vanidad, la idolatría, el materialismo. Amar fue el fin para el que fuisteis creados. Amar a vuestro padre y en él a todos vuestros hermanos. He ahí la ley, y eso es precisamente lo que habéis olvidado y borrado de vuestro espíritu. Hoy tan solo encuentro mi palabra en libros empolvados. La humanidad se ha alejado del camino verdadero y se ha familiarizado con el pecado, el vicio y el libertinaje. Ya el pecado no le repugna, el crimen no le horroriza, ni el adulterio le sorprende. Mas el hombre ha buscado siempre los placeres, ha ido tras el poder y la grandeza para enseñorearse en la tierra y ser rey de sus propios hermanos. Si yo os he creado con el mismo amor a todos, ¿por qué ha habido siempre quienes pretenden ser superiores? ¿Por qué ha habido quienes conduzcan a la humanidad bajo la humillación y el látigo? ¿Por qué hay quien repudia al humilde y no se conmueve su corazón por llevar el dolor a sus semejantes? La humanidad se ha multiplicado al mismo tiempo que su pecado. No faltan en el mundo ciudades semejantes a Sodoma y Gomorra, cuyo escándalo repercuta en toda la tierra y están envenenando los corazones. De aquellas ciudades pecadoras no quedaron ni vestigios, a pesar de que sus moradores no eran hipócritas, pues pecaban a la luz del día. Mas esta humanidad de ahora, que se oculta en las sombras para dejar desbordar sus pasiones y luego aparenta rectitud y limpidez, tendrá un juicio más severo que Sodoma. Es la herencia funesta de todas las generaciones pasadas, la que con sus ambiciones, vicios y enfermedades está dando sus frutos en este tiempo. Es el árbol del mal que ha crecido en el corazón de los hombres, árbol que ha sido fecundado con pecados, cuyos frutos siguen tentando a la mujer y al hombre, haciendo caer día a día a nuevos corazones. Bajo la sombra de ese árbol yacen hombres y mujeres sin fuerzas para librarse de su influencia. Ahí han quedado virtudes rotas, honras manchadas y muchas vidas truncas. Sí, humanidad, habéis encendido el fuego de las pasiones y después habéis clamado al cielo para pedirle que no os castigue, sin comprender por vuestra ceguera que el Padre no castiga. Sois vosotros los que no habéis sabido encontrar el camino para apagar el fuego de vuestros odios y de vuestras guerras. Ved, pueblo, que ya resulta pequeña la tierra para contener tanto dolor humano. Ayer le parecía al hombre un valle sin fin este planeta. Ahora lo ha conquistado y lo ha poblado. Yo di al hombre por morada a este mundo diciéndole: creced y multiplicaos y henchid la tierra. Y en verdad que ha henchido la tierra, mas lo ha hecho con el pecado y el dolor. Recordad que en la ley se os dijo: no tendréis otros dioses delante de mí. Sin embargo, son muchos los dioses que la ambición humana ha forjado para adorarles, rendirles tributo y hasta entregarles la vida.